Continuamos entre Matemate, casi las 11 de la mañana. Bueno, y hoy es jueves y como todos los jueves tenemos nuestra columna Clima de Opinión con Norman Berra para repasar todas las encuestas nacionales. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo bien. Bueno, ¿hoy qué nos traen las encuestas esta semana? Bueno, estamos buscando hilos conductores entre lo que está pasando, pues en los últimos 10 o 15 días hemos tenido algunos de esos sucesos políticos resonantes en Argentina y también en Latinoamérica. Uh-huh. En el marco de los últimos 15 días, el peronismo, se podría decir, volvió a la calle, volvió dos veces, volvió el 17 de octubre uh-huh. y el 27 de octubre, el décimo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, digamos. Si quedaba alguna duda de que el peronismo tenía poder de movilización, digamos, había cuenta de la cantidad de marcha antigobierno, sí. En el marco de la pandemia esa duda quedó totalmente despejada. Y también Latinoamérica está tomando un giro, digamos, que es importante analizar, ¿no? Uh-huh. No sé si me iba a preguntar algo. No. Ah, bien. Porque tenemos el triunfo del MAS en Bolivia y tenemos también el plebiscito de Chile. Y hay algunos hilos conductores, porque vos fijate que en la elección de Bolivia, claramente el triunfo del MAS fue muy contundente, sí. 55 a 28,8 del segundo más votado. Casi lo duplicó. ¿Cómo? Casi lo duplicó. Sí, muy, muy, muy contundente. Pero fíjate que hay un clivaje muy interesante que tiene que ver con el clivaje socioeconómico que en el caso de Bolivia se articula con el étnico, ¿no? Uh-huh. Cuando vos mirás el mapa de Bolivia, claramente ves que todo el oeste del país es del MAS, es del MAS y el este del país opositor, ¿no? Sí. Y esto tiene que ver con, como dijimos, con el clivaje socioeconómico, porque las clases dominantes que tradicionalmente detentaron el poder en Bolivia, con la llegada de Evo Morales a la presidencia, vivieron un proceso de redistribución socioeconómica que la referenciamos en el poste de la semana pasada, uh-huh. y esto también ha generado un país de alguna manera dividido en función de la inclinación política. Lo interesante del caso chileno es que lo que han votado los chilenos es barrer básicamente con la constitución heredada del pinochetismo. Uh-huh. Cuando el pinochetismo sabía que iba a tener que dejar el poder, ¿qué hizo? Trató de cristalizar su modelo económico en la Constitución, entonces creó mayorías muy agravadas para poder cambiar sí. cualquier elemento de la estructura pétrea de la Constitución, uh-huh. que es una de las constituciones más neoliberales del mundo, al punto que incluso el recurso del agua es considerado un recurso del mercado, uh-huh. algo que casi inédito, te diría, pocas constituciones tienen ese nivel de neoliberalismo rampante, ¿no? Que luego se expresa en las clases gobernantes, ¿no? Prácticamente, a veces no vemos, yo viví 2 años en Chile, ¿no? A veces no ves grandes diferencias o no ves diferencias de fondo, digo, cuando gobierna la Concertación o cuando gobierna la supuesta extrema derecha, no ves demasiadas diferencias de fondo. Tal cual, porque hay un modelo que no se toca, digamos, y bueno, hay una familia tradicional, determinadas familias chilenas muy poderosas que lo han conservado desde la época de la dictadura de manera prácticamente intocable, ¿no? Norman, si me permitís, porque estamos teniendo un problema de comunicación, te volvemos a llamar en un minuto. Bueno, sí, bueno. Dale, gracias. Continuamos entre Matemate. Bueno, a ver si restituimos la comunicación como se debe con Norman Berra. ¿Nos escuchás, Norman? Sí, perfecto. Bueno, ahora sí. Continuamos en donde habíamos dejado. Bueno, si no se perdieron demasiado los oyentes, lo que dijimos, estábamos diciendo que había un clivaje socioeconómico en la elección de Bolivia, ¿no? Donde el nazismo ganó con nitidez en su bastión habitual, el Sompando, La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba. Uh-huh. Le sumó el triunfo en Chuquisaca, que el año pasado había sido a favor de Mesa, este año ganó Arce. Mesa ganó en Beni, Tarija y Camacho, volvió a ganar en Santa Cruz de la Sierra, que son los departamentos del oeste, ¿no? Son los que están pegados a Brasil, digamos. Claro. Los otros son los que están pegados a Chile. Entonces, hay una división histórica del país, de Oriente y Occidente, que tiene que ver con este clivaje socioeconómico. Aún así, decimos, la victoria de Mesa, de Arce, fue contundente, además, ¿no? Y decíamos que Chile votó la reforma, digamos, probó una reforma de la constitución política y votó en dos sentidos. Apruebo o rechazo, ganó con mucha contundencia el apruebo, 78,25% contra 21,75%, muy contundente. Y además votó que el órgano que lo va a hacer es una convención constitucional ad hoc y no una convención mixta, ¿no? Claro. Y eso es importante, porque en una convención mixta hubieran tenido mucha representación los actuales parlamentarios, donde la derecha tiene mucho poder, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que está votando es borrón y cuenta nueva el pueblo chileno. Y esto es importante porque hasta hace un año, año y medio, Chile era como el modelo que tenían que seguir todos los buenos alumnos, ¿no? Sí, sí. Era el alumno obediente, que hacía lo que el mercado le pedía, que era hiperprolijo. Bueno, parece que esa prolijidad no le sirve a las mayorías, porque desde el año pasado vimos una serie de manifestaciones populares encabezadas por los jóvenes. Y esto es importante ponerlo en contexto, ¿no? Porque esto empezó como una protesta contra el aumento del boleto, ¿no? Claro. Empezó con las imágenes de jóvenes saltándose los pases, ¿no? Sí. Y termina en una reforma de la Constitución. Quiere decir que el malestar era muy fuerte, porque si no, pues si de ninguna manera una protesta por el boleto puede terminar en semejante movida, si no fuera que había un malestar acumulado, larvado durante décadas, que termina encontrando un canal de expresión ahí. Y bueno, evidentemente, y lo reitero, el alumno modelo se ve que no era tan modelo, o era más modelo para afuera que para adentro, ¿no? Sí, el dato que se obviaba cuando se hablaba de Chile como modelo era el índice de Gini más desigual de la región. Eso generalmente no se toma como dato. Era el alumno modelo, pero quienes viven en Chile saben que el 50% de los trabajadores ganan exactamente el sueldo mínimo, ni más ni menos. Claro, pero además no tiene ninguna de los derechos sociales que el peronismo, bueno, y recupero acá la columna de la semana pasada, generó en Argentina, ¿no? Universidades gratuitas. La salud pública. Salud pública, el tema de la educación, allá de una universidad, estudiar la universidad es carísimo, ¿no? Sí. Entonces es prácticamente prohibitivo para las clases populares, y bueno, entonces de alguna manera es como que se corrió el velo. Y bueno, ahora vemos lo que Chile es y lo que Chile quiere ser algo distinto, todavía no sabemos hacia dónde va a ir, pero sin duda lo que ha pasado es un cambio, ¿no es cierto? Porque esta constitución heredada del pinochetismo, sí. En algún momento algún politólogo habló de que Chile es una democracia vigilada, yo creo que efectivamente es eso, una democracia vigilada, y parece que se quiere sacar por lo menos parte del tutelaje heredado de la dictadura, ¿no? Pero vos fíjate qué interesante, porque el referéndum chileno de este domingo también muestra el clivaje socioeconómico. Cuando vos analizas el voto en el referendo en las cinco comunas más pobres por ingreso en el país, que son Padre Las Casas, Los Ángeles, La Pintana, Coquimbo y San Pedro de la Paz, en todas esas comunas el apruebo ganó de una forma estrepitosa, ¿no? Claro. Ganó con porcentajes de arriba del 60% y con tope del 88%, casi 90%, ¿no? Sí. Y el rechazo, por lo tanto, fue muy bajo. Ahora, cuando vos miras las cinco comunas más ingreso en el país, las cinco más ricas, de esas cinco, en dos ganó el rechazo, ¿eh? Mm. En Vitacura sacó el 67% y en Las Condes sacó el 56%. Es cierto que en las otras tres comunas ganó de todas formas la apruebo, pero vos ves ahí un clivaje socioeconómico que tiene que ver con esto, ¿no? La reacción popular en contra de los gobiernos, de orientación netamente pro-empresario neoliberal, que va siendo como una tendencia, donde de alguna forma el único que se dio vuelta, digamos, ha sido Uruguay, que votó volver a la derecha después de muchos años de Frente Amplio, ¿no? Bueno, sí. Argentina ya hizo el giro el año pasado, y el año que viene, en febrero, se viene la elección de Ecuador, que si bien no la podemos pronosticar a tanto tiempo, hoy las encuestas muestran una ventaja muy clara del candidato correísta, ¿no? Que es Andrés Arauz. La última encuesta de Atlas Intel, que tuvo una aproximación muy buena el año pasado a la elección general, no a la PASO, pero sí a la general, le da un 46% de intención de voto a Andrés Arauz contra 32% del banquero Guillermo Lasso, ¿no? Bien. Y también le da una ventaja de cara a la segunda vuelta, ¿no? En el caso de Correa, de Rafael Correa en particular, ¿se va a presentar algún cargo o fue proscripto judicialmente? Bueno, hay que ver qué pasa porque eso sí está en debate, ¿no? Acordate que él también está siendo perseguido por la justicia de Lenín Moreno, que Lenín Moreno, hay que decirlo, fue delfín de Correa hasta que traicionó el contrato electoral, se enfrentó con su mentor y giró hacia un gobierno netamente neoliberal, al punto que hoy Lenín Moreno tiene un 12% de imagen positiva contra un 81% de negativa, claro, de la misma encuesta de la 30, mientras que Correa, el dirigente de mejor imagen, 50 positiva, ¿no? Tiene un 45 de negativa, pero igual de todos los dirigentes, de los principales medios, el que tiene mejor diferencial positivo. Entonces, de alguna forma, se está insinuando también una vuelta, digamos, a la centroizquierda o los gobiernos populares en Ecuador, ¿no? Y cuando vos miras qué pasa con la relación de los argentinos con la élite, vos fíjate que en la última encuesta, Analogías, hizo la siguiente pregunta: ¿cree usted que los grandes empresarios están colaborando para que se recupere la Argentina? 19,4 dijo mucho, bastante, y 69,1 dijo poco, nada. Claro. O sea, que evidentemente hay un malestar que es transversal, que recorre Latinoamérica y que se expresa en cada país con su propia idiosincrasia, pero que no deja de ser todo un dato del clima de época. Y agregando esto, porque estos son datos duros, son percepciones, son blandas que en algún momento pueden cambiar, ¿no? Pero fíjate que hay un estudio muy interesante que se llama Elite Quality Report 2020, es un análisis de las élites económicas en 32 países, ¿no? Y han rankeado las élites. Y vos fíjate que la élite argentina quedó como una de las peores en el ranking. Quedó 31 de 32 países, claro, ¿no? Hay una aclaración importante. Cuando hablamos de élite empresaria, no hablamos de cualquier empresario. Estamos hablando de los empresarios grandes, de los grandes empresarios, ¿no? Sí. Porque acá las pymes ejercen un rol muy positivo, son grandes creadores de empleo. 70%. Empujan mucho el PBI, pero no son parte de la élite económica que estamos acá, claro, caracterizando, ¿no? ¿Hola? Sí, te escucho. Estamos hablando acá de la élite económica y básicamente el análisis científico que hace este Elite Quality Report es que la élite económica argentina es básicamente rentista, no agrega valor y tiene un comportamiento muy extractivista y orientado a la especulación financiera, ¿no? Sí. O sea que, digamos, para rematarla, la élite económica empresaria es peor, digamos, que la élite económica de otros países, que si bien, por supuesto, se apropia de la mayor parte del PBI, tiene una conducta más orientada a la agregación de valor. Y eso tiene que ver con un reparto histórico de recursos acá, porque es casi un cliché decir que en Argentina la conquista del desierto generó grandes latifundios, grandes terratenientes, mientras que Estados Unidos, que es un país al que uno le puede criticar muchas cosas, lo que generó fue una colonia de propietarios con extensiones de tierra menores, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver también con este clivaje, ¿no? Si vos tenés grandes extensiones de tierra y generás este tipo de élite económica extractivista y rentista más que agregadora de valor, ¿no? Y esto como para rematar un poco, digamos, el clima de época que está recorriendo Latinoamérica en los países hermanos y también nuestro propio país, ¿no? Clarísimo, Norman. La verdad que, bueno, una caracterización precisa. Lo estábamos justo conversando hace un rato, este tema, ¿no? Hablamos de la conquista del desierto, estábamos hablando también y precisábamos el influjo del G6 acá en la provincia de Córdoba. Bueno, el comportamiento que caracterizás es precisamente el que estábamos hablando hace un rato y creo que es el condicionamiento más profundo en este momento para que haya ciertas inequidades. Así que, bueno, en eso tenemos que tomar mucha conciencia, bueno, y trabajar hacia el lado contrario, hacia un lugar donde el pueblo trabajador tenga mucha más participación. Así es. Norman, te agradecemos mucho como todos los jueves y el próximo la seguimos. Estamos en contacto. Abrazo grande, gracias. Abrazo.